Casi mediodía, no de frente, sino en la memoria, no ante la vista, sino en el recuerdo a aquel otro tipo, al que vio andando y andando, caminando y caminando por la avenida Independencia de la ciudad de Buenos Aires, vestido todo él de Racing y yendo a algún laburo donde puede ir vestido todo de Racing. Le veía al tipo los gestos de la sonrisa, los gestos de algo conseguido, porque Racing se había clasificado para una copa después de 8 años, y le veía a la vez la contradicción, la cara de haberse quedado vacío, los ojos vacíos de fútbol, por lo menos de fútbol del bueno. Racing le ganó ayer a Rafaela 1-0 y logró meter en un solo rato, en un solo partido, la colección de contradicciones a las que nos dispone el fútbol, por lo menos la modernidad del fútbol que demanda competir. Llegó a algún lugar al que quería llegar y no llegó a ningún parámetro estético al que la gente merecería ver. Tuvo a Teo Gutiérrez lleno de aplausos, pero no tuvo a Teo Gutiérrez jugando como suele jugar Teo Gutiérrez. Tuvo un arquero que fue más figura que los jugadores casi todo el campeonato. A ver, a Racing y las contradicciones del fútbol. O el fútbol es una colección de contradicciones que a veces se expresa en cualquier camiseta. Por ejemplo, la de Racing en este final del año. Con las contradicciones y las certezas que nos hace ver la vida y el fútbol, estaremos mañana cuando sean las 11. No, estaremos el lunes cuando sean las 11 con Luciana Rubinska y con Ale Fabri haciendo otra vez un campeón desparejo. Buen fin de semana. Que tengan un lindo fin de semana. Chao. Largo. Hasta el lunes. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Aire. 7:50. 小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个禾面缸。 On vient tous du même pétrin. Qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Colombi, boudou et la caméléo, des boudou, bédéma et zéfawa. Mweki dudu sakari amoketema aire lo. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es. Ayer tuvimos a un cineasta chileno aquí en el programa que nos contaba cómo los palestinos ven alterada su vida cotidiana por la ocupación. El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de anunciar en un comunicado que el gobierno israelí trasladó por la fuerza y expulsó de su territorio a Ahmed Atun, miembro del Consejo Legislativo Palestino. Según la Cruz Roja Internacional, como dicen en un comunicado, el derecho internacional plantea que Jerusalén Oriental, de donde echaron a Ahmed Atun, es un territorio ocupado, y los palestinos en Jerusalén Oriental son personas protegidas según el artículo 4 del cuarto convenio de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949. Está prohibido el traslado forzoso a palestinos por Israel, sea cual fuere el motivo. Pero además, Ahmed Atun es miembro del Parlamento Palestino. Esto a los israelíes no les importa, porque consideran que tienen el derecho de poder echar a cualquier palestino de su territorio. Y después, algunos dicen que no hay ocupación. Rotación y traslación. cinco continentes y cientos de culturas, cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo, con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Hoy tenemos una música muy buena, una banda de Níger, Etran Finatagua, que yo creo que les va a gustar. Es parte de nuestro programa de Juguemos en el Mundo, porque además, obviamente, vamos a hablar de otros temas. Vamos a comentar qué pasó en la Federación de Estudiantes de Chile. Camila Vallejo perdió la presidencia, ahora quedó como vicepresidenta. ¿Qué pasa con los atentados en Afganistán? ¿Con los aviones no tripulados que entraron en territorio iraní? ¿Cómo sigue la historia en Cajamarca? ¿Qué pasa con las detenciones de los que están protestando en Rusia? Marchas en Colombia, muchos temas. Y además de todo eso, ese temita fuera de agenda o para destacar que nos trae siempre Mercedes López San Miguel, que además bajo el brazo trae un diario latinoamericano. Buenos días a todos. Traje como diario, es una revista, la revista Semana de Colombia, el enigma de Gustavo Petro, que se plantea quién es Gustavo Petro, qué va a ser en la alcaldía de Bogotá, y hay analistas que hablan sobre esta figura, este político de Colombia. Y como tema fuera de agenda o para destacar, es el comentario sexista que hizo Sebastián Piñera. Era una broma, pero qué pacato. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Recordemos nuestros teléfonos, oyentes 5354-6655, y si nos escriben a juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. También nos pueden buscar en Facebook. España, por supuesto, es noticia, además porque jueves y viernes, que Juguemos en el Mundo no va a estar al aire porque es feriado, va a ser muy importante en Europa. Vamos a ver si se define algo, si no se define nada, si se cae el euro, algo les puedo asegurar, van a continuar con los planes de ajuste. Así es, hay una cumbre europea entre jueves y viernes, pero previo a esto, ayer se reunieron el jefe de Estado español, el socialista Rodríguez Zapatero, y el jefe de Estado entrante, Mariano Rajoy, del Partido Popular. Ambos estuvieron de acuerdo con el anuncio que hicieran días atrás Merkel y Sarkozy sobre esta reforma al Tratado de la Unión Europea. Estuvieron de acuerdo los titulares de los diarios de España, como puede ser el diario Público, un diario más de izquierda, señalaron que bendijeron este tratado, y yo diría también, si no es que se someten a las reglas de juego que están planteando potencias como Alemania y como Francia, para que siga la Unión Europea, la eurozona, aplicando ajustes y planes de austeridad. Además, un golpe de timón que están dando Francia y Alemania, y que muchos cuestionan porque están cambiando las reglas. ¿Te acuerdas cuando los socialistas en Francia están cuestionando bastante esta postura del presidente francés? Claro, están cambiando las reglas porque ellos son los poderosos y lo pueden hacer. ¿Y se acuerdan ustedes cuando en América Latina, bueno, hasta el día de hoy, se sigue advirtiendo de la seguridad jurídica y no cambiar las reglas del juego? Los poderosos sí pueden cambiar las reglas del juego. Cinco continentes y siete notas. Música en Juguemos en el Mundo. Música de Níger. Música del desierto. ¿Alguna vez ya escuchamos música Tuareg? Etran Finatagua, las estrellas de la tradición, significa el nombre de la banda. Música del Sahara. Música del Sahara. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Aire. Más. Siete cincuenta. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. En estos días estaba leyendo un artículo sobre las elecciones en Rusia que escribió el sociólogo Boris Kagarlitsky, publicado en el Moscow Times, que decía que en realidad la mayoría de los rusos las elecciones no les importan, que es similar a lo que pasaba en Egipto en la época de Mubarak. Ya se sabe el resultado, no le importa a nadie. Tal vez la diferencia en estas últimas 48 horas está marcada por dos hechos. En primer lugar, que Hillary Clinton, lo decíamos ayer, criticó las elecciones en Rusia y dijo, hubo fraude. Y en segundo lugar, está habiendo algunas protestas. Interesante. Y dijimos, para entender un poco mejor esto, qué mejor que hablar con alguien que escribió un libro que se llama Rusos, y que Sinde Pomeraniec, que hoy dirige la editorial Norma, una periodista y amiga, colega. ¿Cómo estás, Sinde? Pedro Brigger y Mercedes López Amiguel te estamos saludando. ¿Qué dice, gente amiga? ¿Cómo están preocupados por nuestra madre Rusia? Por nuestra madre Rusia. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando? Mira, es interesante lo que está pasando, porque al mismo tiempo quienes están cuestionando lo que han sido las elecciones en Rusia son personas que están bastante desprestigiadas también, quiero decir. Sabemos bien que Hillary Clinton es la canciller del país todavía más influyente del mundo, pero también sabemos lo que significa el desprestigio de la diplomacia estadounidense a la hora de hacer aportes de esta naturaleza. Del mismo modo, acabamos de ver, estaba viendo en los diarios, apareció finalmente Gorbachev a 20 años de la caída de la Unión Soviética, lindo momento para aparecer, llamando a nuevas elecciones por también el fraude, digamos, en sintonía con el Departamento de Estado estadounidense. Y Gorbachev es una persona prestigiosa en determinados círculos ecologistas y en determinados círculos de la diplomacia, la economía internacional más liberal. Quiero decir, a los rusos esto les importa muy poco. O sea, estás en sintonía, discúlpame, sí, Mercedes, con lo que dice Kagarlitsky, a las no les importan las elecciones porque saben el resultado está puesto. Exactamente, les importa muy poco, y te diría que en la mayoría de los casos, si estaban molestos por algo, esta influencia solo puede ser negativa para los que están pidiendo nuevas elecciones, porque naturalmente los rusos saldrían rápidamente a reforzar cualquier cosa que tenga que ver para evitar la injerencia externa. Claro. Es decir, si normalmente en los países el frente externo es lo que suele unir adentro, en el caso de Rusia eso es particularmente así. Inde, pero sí, ¿cuánto asidero tiene esta denuncia de que hubo fraude? Yo te digo sinceramente, cuando empecé a leer las primeras denuncias de fraude, lo primero que pensé era otra vez sopa, cuando en Rusia el problema es otro. Quiero decir, el problema es que la mayoría de la gente, pese a todo, sigue yendo a votar al partido Rusia Unida. Es decir, cuando yo participé como periodista de cubriendo las elecciones del 2008, yo no noté que hubiera fraude. Lo que noté más bien era como la resignación de vayamos y votemos lo mismo. Entonces, en ese sentido, me parece que en todo caso sigue siendo más preocupante que para los rusos la cuestión institucional, de las formas democráticas, la pelea contra el autoritarismo, sea algo que les es ajeno, que lo que puede haber sido en mayor o menor medida el fraude, que posiblemente lo haya habido, y yo no estoy diciendo con esto que el mundo tenga que quedarse callado, no sé, es otra discusión. Lo que estoy diciendo es que me parece que contra lo que se está queriendo conformar una primavera rusa que no existe. Claro. No existe la primavera rusa, por lo menos no por ahora, lo que no quiere decir que a partir de ahora, en la medida en que hoy son 200, mañana 300, y se empiecen a permitir las manifestaciones, porque convengamos que en general lo que ocurre es que las manifestaciones se dan en momentos de prohibición, es decir, no se autorizan las manifestaciones políticas opositoras tan sencillamente. Lo más grave que ocurrió ayer es un enfrentamiento entre gente que apoya a Putin y opositores, que entre los opositores, además, lo que tenemos que contar es que hay varios exputinistas que se están quedando, digamos, sin su momento. Si esto comenzó hace el tiempo que comenzó, si Putin está desde el año 99 en el primer plano, digamos, porque como primer ministro de Yeltsin ya empezó en el 99, muchos que lo acompañaban lo que imaginaban era que Putin se iba a retirar en algún momento y se iban a quedar ellos con cierto asiento con el que no se están quedando. No, se van todo a quedar, lo contrario, porque si se va ahora a postular para las elecciones de marzo. Entonces, por eso tendríamos que ver además quiénes son los opositores a Putin. Aparecen varios liberales de derecha, aparecen ex-putinistas, aparece también gente que tiene sinceramente una opinión en contra de las formas democráticas o poco democráticas de lo que viene siendo la política de Putin y Medvedev, que en definitiva terminó siendo la misma, porque para los que apuntaban a un Medvedev traidor, eso no existió. Uh-huh. No existió. Claro, sí, siempre se dijo que de hecho el que tenía la fuerza era o seguía gobernando era Putin con este hoy cargo de primer ministro. Hoy hay un artículo interesante en el Guardian, a mí me gustan más los de Luke Harding, pero hoy hay un artículo de otro periodista que lo que señala es que podría ocurrir además que el que se convierta en traidor sea Putin ahora, es decir, que a lo que ya viene haciendo, que es maquillando el partido Rusia Unida, que lo corriera definitivamente como tratando de dejar pegado a todo lo malo a ese partido, que incluso lo corriera al propio Medvedev y que apareciera él, que sigue siendo, por más que lo chiflaron en el campeonato de judo, lo que sea, sigue siendo la gran figura, porque lo cierto es que no creció nada alrededor, no creció ninguna figura con verdadero arraigo popular. No importa lo que vayan a pensar los analistas extranjeros, en términos de arraigo popular, no hay figuras que puedan hoy por hoy todavía contrarrestar el efecto Putin. ¿Y a qué se debe la popularidad entonces de Putin? La popularidad pasado todos Putin estos debe, años. Pero la popularidad de Putin se debe a que Rusia era un país de rodillas con Yeltsin, y Putin volvió a ponerlo de pie, independientemente de lo que haya sido los favores de la economía en términos de los hidrocarburos y de los recursos naturales que tanto lo ayudaron, sobre todo en los primeros años, porque lo que viene ocurriendo en los últimos años, Mercedes, es que la crisis económica también toca a Rusia, también tocó a Rusia, y Rusia es muy grande, Rusia no es Moscú. Entonces hay montones de sitios en donde esas clases medias que las revistas y los diarios extranjeros nos ocupamos de señalar tantas veces, y lo mismo los oligarcas o los millonarios, también hay mucha gente muy pobre y en donde la crisis la golpea más. Y ya sabemos que a los en general a los gobiernos no los voltean las causas por corrupción, sino las causas económicas. Esto es así. Entonces lo que podemos empezar a ver sí es un paulatino esmerilado de la figura de Putin. Eso sí, eso sí creo que lo podemos empezar a ver, y sería razonable, porque, digamos, gobiernos que duraban 40 años en el poder eran en tiempos sin internet, sin manipulaciones de las redes sociales. Hoy es todo como más complicado en ese sentido. Me parece que sostenerse en un lugar de poder durante muchísimos años va a ser cada vez más difícil. De todas maneras, Inde, yo recuerdo cuando fue electo Medvedev como presidente, vos decías, después retorna Putin y no hay otra. Por eso digo que para los que apuntaban a la traición de Medvedev, eso no existió, y digamos, Putin supo a quién puso, le cuidó la silla. Lo que pasa es que hoy la silla no es la misma, porque la situación económica, Pedro, y no solo de Rusia, del mundo, no es la misma, y Rusia está en una condición además en donde tiene que cuidar muy bien su imagen ante el mundo, porque finalmente, después de pelearla y mucho, va a ingresar a la OMC, ya le dieron el visto bueno, y no es momento para mandarse, digamos, macanas institucionales que pongan en riesgo esa imagen. Claro, la pregunta que yo me hago es si estas 200 o 1000 personas que salieron a la calle en estas últimas 48 horas, que un poco vos lo decías también, si esto puede crecer o no. Es un año que ha visto crecimiento de movilizaciones inspiradas en lo que pasó en el mundo árabe. Uno no puede ver que lo de Egipto pueda influir en Rusia, pero tampoco puede imaginar que lo de Egipto iba a influir en Estados Unidos. No, pero también hemos visto cómo todos imaginábamos cómo se caía ya Irán por las redes sociales y por la marea verde, y no cayó. Hace dos años. Efectivamente, y ahí hubo movilizaciones mucho más importantes que estas pequeñas y movilizaciones. Presiones internacionales infinitamente sí. Más importantes. Esto, de todos modos, a mí me sorprendió, quiero decirte, ¿eh? O sea, no la reacción de la gente en la calle, que bueno, digamos, 200 tipos podía haber, y ya de hecho los había habido, y me tocó incluso asistir a alguna. Sí. Lo que me sorprende es que Hillary Clinton aparezca así. Yo te hablo de... Sí. Digamos, inicié diciendo lo del desprestigio, pero me sorprende que Estados Unidos salga tan con los tapones de punta con Rusia. Me sorprende. No es un funcionario de cuarta categoría. No, pero además no es un país cualquiera. Me sorprende que en un momento en donde Medvedev terminó en los últimos meses de limar algunas asperezas en la cuestión nuclear y demás, la cuestión de las armas, me sorprende porque además lo necesitan a Rusia como socio estratégico para todo lo que vayan a emprender. Si se les ocurre atacar Irán, no pueden estar enfrentados con Rusia, ¿entendés? Es una buena clave. Hay que ver. Pero para eso te estábamos justamente llamando, para tratar de comprender un poco y ayudarnos a pensar. Gracias, Inde, como siempre. Si querés, tenés unos minutos de tiempo, quédate. Vas a poder escuchar música, más música de Níger, que es buenísima y que solo podés escuchar en Juguemos en el Mundo. Juguemos en el Mundo. Toda la actualidad internacional en una hora de radio. En 7:50. de un país bastante grande del África, pero apenas 15 millones de habitantes. En el centro de África, Niamey es la capital. Tiene frontera con Nigeria, con Benín, con Burkina Faso, con Mali, con Argelia, con Libia. Ahí se decía que estaba Gaddafi, que estaban los hijos de Gaddafi. Comparando, es como España y Turquía juntos. Y sí, fue colonia francesa, por supuesto. Y tiene una música bellísima. Alguna vez ya pasamos música de Níger. Estamos escuchando una banda que se llama Etram Finatawa. Hoy nos acompaña aquí en Juguemos en el Mundo. Carlos Frade, bueno, me pone muy feliz que Inde intervenga en este momento. Sí, donde comen tres no pueden comer cuatro, total, ¿eh? Este sería fantástico. Saludos y abrazos para todos. Juguemos en el Mundo, hasta las 13, en 7.50. Hola muchachos, buenos días. Te escucho hace un tiempo y me gusta que de vez en cuando te pase de la raya. La CIA asesinó a Kennedy. Lo solicito, es algo espectacular. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Llame ahora. Aire 750. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar al aire. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brígger, juguemos en el mundo en 750. Radio AM. Vamos con ese tema fuera de agenda o destacado que siempre nos elige Mercedes y esta vez tiene que ver con el presidente de Chile. Así es, ¿lo escuchamos? ¿Sabe usted la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que sí, quiere decir tal vez, cuando dice tal vez, quiere decir que no, cuando dice no, no es político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez, cuando dice tal vez, quiere decir que sí, cuando dice que sí, no es dama. Demos por solventada la moción de orden y pasamos urgentemente a otro tema porque se puede complicar. Cosas de hombres, ¿no? Parecía. Sebastián Piñera hizo esta broma un poco feliz, no, que generó reacciones en la política chilena de distintas mujeres sobre todo. Por ejemplo, la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, Carolina Schmidt, dijo en su cuenta de Twitter que hay gente que disfruta con chistes de políticos, de gordos, de gallegos, de mujeres. Cuando el político, bueno, esto es lo que dijo Piñera, y la ex ministra de ese mismo organismo del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, criticó que el presidente Piñera recurriera a un chiste sexista en medio de una actividad oficial. Estaba en una cumbre de jefes de Estado en México. Albornoz señaló que le parecen desafortunadas estas declaraciones del presidente y afirmó que espera una rectificación del mismo. Por su parte, la senadora democristiana Jimena Rincón escribió en su cuenta de Twitter que el mandatario chileno avergüenza a nuestro país con declaraciones prehistóricamente machistas. Tal cual, y ya que estamos en Chile, un poco para aclarar lo que decíamos al principio respecto de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo por pocos votos perdió la dirección de la... O sea, perdió la presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile. Había muchas agrupaciones que competían con ella, muchas agrupaciones básicamente de izquierda. Estaba viendo un poco las noticias respecto de las otras facultades también y lo interesante, me parece, de lo que estaba viendo, es que la derecha ha quedado más relegada en las universidades en Chile, y esto se lo ve como una victoria. Yo la verdad no tengo la capacidad de analizar ahora por qué Camila Vallejo no logra la reelección después de esa gran exposición pública que tuvo y su característica de liderazgo. Puede haber sido que también la gran exposición pública no la haya beneficiado internamente. Estamos hablando además de cerca de 4.000 votantes, un poco menos de 4.000 votantes, no es como una votación entre 100.000 personas, por supuesto. Y después de un año con tanta visibilidad que tuvo este movimiento estudiantil. Exactamente, por eso nosotros también estamos tratando el tema. Sí. Y por otra parte, es verdad que algunos grupos de izquierda cuestionaban no solamente la figura de Camila Vallejo por su figura, sino la política llevada adelante por la dirección de la FECH, una política muy ligada al Partido Comunista de Chile, muy, ¿cómo podemos decir? Casi como que recibiendo órdenes del partido, es la interpretación que muchos le dan como una bajada de línea del partido. Y también es verdad que muchas veces aparecían públicamente Camila Vallejo y Gajardo de los docentes del Partido Comunista de Chile, sindicalistas del Partido Comunista de Chile. Por lo tanto, bueno, esto marca la fuerte presencia del Partido Comunista en los movimientos sociales. Esto es real. A alguno de los movimientos autónomos esto les puede haber molestado. También estamos tratando de ver si podemos hablar con alguien en Chile que nos haga un análisis respecto de esta elección. Juguemos en el mundo en 750. Escuchando a Etran Finatawa, música de Níger. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Transmitiendo en amplitud modulada 750. Desde la República Legislativa de Buenos Aires. 750 Radio AM. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger tiene aire 750. De lunes a viernes de 12 a 13. En 750 Radio AM. Ayer hubo múltiples marchas en Colombia en contra de la FARC. No es la primera vez que se realizan marchas contra la violencia de la FARC. Y por supuesto que el poder político de turno, sea Álvaro Uribe o Santos, son los que motorizan, impulsan, están detrás de las marchas, las acompañan, un poco de todo, ¿no? Sí, el gobierno de Juan Manuel Santos y los principales medios de comunicación, porque el diario El Tiempo y El Espectador ya venían fogoneando el tema y avivándolo. Ayer el presidente Santos participó de la marcha, la más multitudinaria, la que se realizó en la capital, en Bogotá. A su lado marchaba Alberto Erazo. Él fue quien sobrevivió de este fuego cruzado en un episodio bastante confuso en la selva, entre un rescate del gobierno colombiano y los rehenes que estaban en poder de la guerrilla de la FARC. Las marchas de ayer tenían como consigna repudiar la violencia en el país, pero sobre todo repudiar a la FARC. Pero hubo gente que no quiso marchar, y el argumento es que se sigue avivando el odio entre los colombianos, y además quedan invisibilizados otros actores de este conflicto que lleva décadas en Colombia, que son los paramilitares de extrema derecha, los narcos y el Estado mismo, con sus ejecuciones extrajudiciales, de las que Santo ha sido responsable, porque Santo fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe y fue un gobierno muy acusado y denunciado por estas ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos. Esto es, que el ejército presentaba como víctimas guerrilleras a civiles inocentes. Hay que recordar también que en más de una oportunidad incluso Fidel Castro le dijo a los dirigentes de la FARC que no secuestren más gente, que liberen a todos, y la FARC no responde a esto. La FARC se hace permanentemente goles en contra con este tema, y es lógico que una parte importante de la población salga incluso a las calles a protestar por lo que hace la FARC. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Volvemos a las Europas, porque se aprobó el presupuesto ayer en Grecia, Mercedes. Sí, era el presupuesto para el año que viene. Tenemos en Grecia hay un gobierno nuevo de un tecnócrata, de Papademos. Y la votación la logró en el Parlamento, la lograron socialistas, conservadores y ultraconservadores. Los que votaron en contra de este presupuesto fueron agrupaciones de izquierda e independientes. Pero recordás que este gobierno nuevo está acordado por estos partidos que ayer votaron el presupuesto, que lo que implica es mayores ajustes y achicamiento del gasto público. Antonis Samaras, que es el líder de la segunda fuerza parlamentaria, Nueva Democracia, él está pidiendo elecciones para febrero, y es un político que se lo ve bastante oportunista, porque cuando estaba Papandreou en el gobierno era el primero que decía que los ajustes estaban mal, pero su gobierno siempre estuvo a favor de los ajustes. Un poco fue una voz que terminaba corriendo por izquierda al socialismo griego, pero no era muy creíble. No, además él dijo ayer también que su partido aprobaba el presupuesto porque entendía la urgencia del país, aunque no estaba de acuerdo con todos los puntos, y como vos decías, Mercedes, me parece que él está pensando en las elecciones en febrero, en poder concretar esto, elecciones en febrero, y entonces sí, asumir el poder en Grecia. Lo que fue interesante también, lo estoy leyendo de la prensa griega ahora, la intervención del presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Barroso, que según lo que dice la propia prensa griega, él fue el que comenzó el chantaje institucional a Grecia cuando dijo: si Grecia no cumple con lo que tiene que cumplir, tenemos que pensar en una eurozona sin Grecia. Hace unos días salió una noticia, no tuvo tanta difusión porque a veces es difícil interpretarla, que en Irán había caído un avión no tripulado atribuido en principio a los Estados Unidos. No es la primera vez que Estados Unidos manda algún avión que entre en territorio de un país al cual considera enemigo o tiene serios conflictos, para ver hasta dónde hay resistencia a la entrada de esos aviones. En este caso se trata de un avión no tripulado. Recordemos que los aviones no tripulados en muchos casos son solamente aviones espías que sacan fotos, pero en otros lanzan bombas. Lo hemos comentado en más de una oportunidad, especialmente respecto a Afganistán y Pakistán. Aviones no tripulados bombardearon zonas en Afganistán y Pakistán, mataron 10, 12, 20, 50 civiles o lo que fuere. Lo hemos comentado en más de una oportunidad. Se suelen utilizar también como aviones espías, lo hace mucho Israel en el Líbano, para tratar de ver qué es lo que pasa con las tropas del enemigo. Todavía no está confirmado si este avión no tripulado era de los Estados Unidos o no. No está confirmado porque Irán tampoco presentó pruebas. O sea, no hay ninguna fotografía que diga, que muestre que se trató de un avión norteamericano. Yo vi una foto, que decían los medios de Estados Unidos. Yo vi una foto, pero la verdad no sé si era una foto de archivo o era una foto del avión. De lo que estaban diciendo, de que era una foto de archivo. Claro, porque estas son cosas que a veces nosotros nos confundimos al mirar una foto, y es bueno aclararlo. Nos dan una noticia o damos una noticia, se acompaña con una imagen, con una foto, y muchas veces la imagen o la foto no corresponde al momento en sí mismo. Es lo que se llama una foto de archivo. Eso es lo que tiene que aclarar el epígrafe de esa foto. Pero aunque se aclare en el epígrafe, vos ves la foto. Vos, sí, el epígrafe muchas veces no lo lees. Nos pasa a nosotros también. Vemos la foto y pensamos, identificamos inmediatamente con el título de la noticia. De todas maneras, Estados Unidos no es la primera vez que hace esto, tratando, como les decía antes, de medir cómo funcionan las defensas del país con el cual está en conflicto. Incluso hay una película que se hizo hace mucho tiempo, seguramente Pablo Russo se acuerda de esa película, de un vuelo de una línea aérea surcoreana que entró en la Unión Soviética y que los soviéticos lo terminaron bajando y matando a los civiles que estaban en ese avión. La historia que se tejió, ustedes saben que a mí no me gustan mucho las teorías conspirativas, pero la historia que se tejió y era muy verosímil, es que en realidad se presionó al avión de Corea del Sur que entre en territorio de la Unión Soviética justamente para testear hasta dónde podía entrar un avión sin ser detectado o bajado por los rusos. Por supuesto que los coreanos dijeron que se habían equivocado, que había sido un error. Al avión lo bajaron, y los que comenzaron la investigación, si mal no recuerdo de la película, habían sido los familiares de las víctimas, que decidieron justamente desentrañar el misterio de ese avión y todas las contradicciones que había en la versión oficial estadounidense. Yo no estoy diciendo con esto que lo que querían los norteamericanos es que bajaran el avión. No, esto es parte de lo imprevisible cuando se toma una medida con estas características. Juguemos en el mundo en 750. música de Níger, vamos a ir a Chile a tratar de analizar las elecciones en la fecha. Ya nos está escuchando, le dejamos que escuche un poquitito la música de Níger, cortito, Federico Galende, profesor universitario. Un momento de política internacional, juguemos en el mundo, en 750. Les decíamos que ayer hubo elecciones en la FECH, en Chile, y queremos tratar de interpretar si se puede hablar de una derrota de Camila Vallejo o no. Perdió por solo 200 votos. Ella dice estar muy contenta porque la izquierda sigue en el poder en la FECH, y para eso estamos en comunicación con Federico Galende, el profesor universitario, y nos puede aportar una mirada desde afuera, no interesada, de las diferentes agrupaciones estudiantiles. ¿Qué tal, Federico? Pedro Berger y Mercedes López Amiguel te estamos saludando. Federico, te dejamos al aire. Te estamos escuchando, Federico. ¿Me escuchas bien? Hola, ¿verdad? Sí, Federico. ¿Nos escuchás, Pedro Oriel y Marcelo López Miguel? Te estamos saludando. Te escuchamos perfectamente, Federico. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Me parece que lo estamos... Me parece que lo estamos perdiendo. ¿Profesor Galende? No. Me parece que... No, que lo estamos perdiendo, así que vamos a tratar de retomar el contacto. Ustedes saben, siempre les digo lo mismo. Así es la radio, los celulares a veces son una gran ventaja porque permiten una comunicación, pero a veces son una desventaja porque la gente se mueve, no escucha bien. La mayoría de nosotros tiene celulares, seguramente los oyentes también, en su inmensa mayoría sabemos lo que esto significa, y ahora estamos tratando de ver si retomamos la comunicación con Galende. Parece que está un poquito complicada. Pedro Briger tiene aire de mundo. Tiene aire, aire 750. Juguemos en el mundo. Hasta las 13 en 750. Vamos a ver si retomamos la comunicación con Chile. Mientras tanto, le comento también que ayer hubo unos atentados en Afganistán. Según lo que aparece, es en contra de la población shiita, cerca del 20% de la población. Tema complejo y confuso Afganistán, sin lugar a dudas. Volvemos a Chile. ¿Qué tal, Federico? ¿Nos estás escuchando? Pedro Briger y Mercedes López Amiguel, te escuchamos desde la M750 Buenos Hola, Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si estoy acá en la línea. Ah, perfecto. Lo que queremos saber, Federico, es una mirada de alguien que está afuera de los estudiantes, que nos pueda interpretar por qué pierde Camila Vallejo, si es una sorpresa o no, porque la verdad la exposición mediática que ella tuvo daba pensaba uno que iba a ganar seguro. Sí, mira, Camila Vallejo en realidad ya ganó en términos de su instalación mediática como referente de la lucha estudiantil, y bueno, ahora acaba de perder en parte porque se supone que el gremialismo, que es la gente asociada a la derecha, votó cruzada para que saliera Boric, pero en tal caso ella queda como vicepresidenta y por otro lado también es muy difícil que no siga siendo en este contexto y en esta correlación un presidente importante dentro del movimiento. ¿Y el que gana, por qué gana? Bueno, no se sabe muy bien, porque nunca se sabe muy bien por qué ganan los que ganan, pero en este caso se supone que ha recibido un apoyo importante de otros sectores políticos que no tienen ningún interés directo en esta fuerza, que no sea hacer un voto en contra de lo que se estaba consiguiendo con Camila Vallejo como líder del movimiento. De todas maneras, no acaba de ganar un proyecto que sea ni regresivo ni complicado para lo que se venía haciendo. Ganó un proyecto cuyo programa político es más o menos el que existía en manos del Partido Comunista, ¿no? Bueno, muy claro, Federico, estamos justo sobre las noticias, se nos cortó la comunicación, seguramente en otro momento podremos continuar conversando contigo. Estuvimos hablando con Federico Galende, profesor universitario, tratando de interpretar un poco, no dio algunas claves, hay que ver el voto cruzado, cuánto puede haber influido justamente por el odio de la derecha hacia la figura de Camila Vallejo, militante del Partido Comunista. Un momento de política internacional, juguemos en el mundo. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 63%, temperatura 26 grados 3 décimas. Nilda Garré criticó la política de seguridad provincial. La ministra de Seguridad lamentó que el gobierno bonaerense no le haya dado continuidad a la decisión de ejercer un control político sobre la bonaerense. Además, consideró que esa postura puede contribuir a generar hechos de prostitución y corrupción en la fuerza. De esta manera, la funcionaria comparó la gestión del actual ministro Casal con la de Juan Pablo Cafiero y Carlos Arslanian, quienes, según ella, hicieron esfuerzos muy serios en avanzar en el control civil de la policía. Juran los diputados bonaerenses. La Cámara Baja de la provincia comenzó hace instantes a tomar juramento a sus nuevos legisladores electos el 23 de octubre. El primero fue el actual presidente del cuerpo, Horacio González, seguido por el dirigente de la Cámpora, José Otavis. El gobierno minimizó la tensión con la CGT. En diálogo con la 750, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que las diferencias son normales en periodo de paritarias y pidió quitarle dramatismo. Me parece que ahí hay una sobreestimación, que haya diferencias entre el gobierno y la CGT entre algunos temas, no me parece ni siquiera nuevo y en todo caso es normal. Me parece que eso no afecta ni el sentido de las políticas y ni tampoco el funcionamiento de instituciones que hemos incorporado entre todos los argentinos ya a la vida cotidiana. Me refiero al tema de las paritarias, saber que ya hay una cierta habitualidad en el funcionamiento, que hemos tenido paritarias en otras circunstancias también tensas o también complejas. Patria Grande. México evitó el ingreso ilegal de un hijo de Gaddafi. El gobierno federal anunció que detectaron e impidieron que Saad y Gaddafi y su familia ingresen a territorio mexicano. Detallaron que desmantelaron una red de falsificadores de documentos. El tercer hijo del ex líder libio es empresario y futbolista profesional y fue comandante de las fuerzas especiales de su país hasta la caída del régimen de su padre. Pelota. Boca estrena el título frente a Arsenal. Falcioni tendrá que hacer solamente una modificación por obligación debido a que Juan Manuel Insaurralde llegó a la quinta amarilla. Su lugar será ocupado por Matías Caruso y Cristian Chávez volverá a hacer el enlace ya que Riquelme no estará. Alfaro, por su parte, realizaría 4 cambios respecto del equipo que perdió ante Argentinos. El encuentro arranca en Sarandí a las 19:05 con arbitraje de Carlos Maglio. Humedad 63%, temperatura 26 grados 3 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Transformers en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos 2 años, 2 de cada 8 porteños se compraron un auto 0 kilómetro. Durante prácticamente todo el día ya no hay lugar para circular ni estacionar. El 48% de las calles están congestionadas y obstruidas por vehículos mal estacionados. Además, atención a todos los hinchas de Boca. Esta semana un suplemento especial con todo lo que hay que saber de las elecciones en Boca Juniors. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. El diario que a diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. Vamos con el diario, en este caso revista latinoamericana que nos trae Mercedes bajo el brazo. Hoy elegí la revista Semana de Colombia, que titula ¿Cómo será el modelo de izquierda de Petro Alcalde? Después de las administraciones de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, que llegaron a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, el enigma es Gustavo Petro. Y se pregunta, quien escribió el artículo en Semana, ¿qué cambios le esperan a Bogotá en los próximos 4 años. Para varios expertos, dice el artículo, Petro es un enigma político, ya que su vida pública se movió entre el radicalismo que lo llevó a enfilarse en el extinto grupo guerrillero M-19 y el oportunismo político del que se le juzga por haber abandonado al Polo Democrático para desvincularse de sus escándalos de corrupción. El artículo señala la voz de distintos especialistas, por ejemplo, Jorge Rodríguez, doctor en Economía y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, explicó que en Colombia hay una izquierda que busca la revolución y otra izquierda que busca la reforma. En esta última es en la que se ubica Gustavo Petro. El ánimo reformista del ex senador es también resaltado por Ángela Robledo, representante en la Cámara por el Partido Verde de Antanas Mockus. Y una tercera voz analiza a Petro como un personaje que no se mueve por ideología, sino por una forma de pensamiento estratégico. Esto lo dice Jorge Gaitán, investigador y consultor en pensamiento estratégico aplicado. Todavía no sabemos qué política va a aplicar Gustavo Petro en Bogotá. Él creo que asume en enero del año que viene, o sea, el mes que viene en realidad. Pero sí me parece que un editorial del diario El Tiempo refleja que algunos sectores económicos están un poco asustados, y están asustados de que él quiere invertir o reinvertir nuevamente en el Estado, y parece que alguna de las declaraciones que hizo respecto de la empresa de energía privada de Bogotá está intranquilizando a algunos. Miren, les leo lo que dice el editorial del diario El Tiempo. La energía eléctrica, que los privados puedan prestar servicios públicos es tan hijo de la Constitución de 1991 como el nuevo alcalde. Y la energía eléctrica en la capital es uno de los ejemplos para mostrar. ¿O los bogotanos querrán regresar a los tiempos en que los monopolios estatales, burocratizados e indolentes, dominaban desde la basura hasta los teléfonos y la calidad dejaba mucho que desear? El alcalde Petro está en mora de enviar un mensaje de tranquilidad y garantizar que la empresa de energía seguirá con la solidez administrativa y la continuidad gerencial necesarias para cumplir con su plan corporativo. En otras palabras, que no toque nada. Juguemos en el mundo en 750. Vamos con la música, si se dice, de Níger, con Etram Finatawa, esta banda nigeriana. Nos vamos los que hacemos Jugamos en el Mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Forman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Les recuerdo que mañana y pasado es feriado. Esta radio es una de las pocas que todavía conserva eso de los feriados, para que los periodistas podamos descansar en un feriado. Y este es un feriado largo. Y fíjense qué casualidad. Creo que ahora viene el programa de Victoria Torres que se llama Las Memorias Largas. O Las Largas Memorias, algo así, ¿no? Ay, no sé, hoy me olvidé. Quédense, viene Victoria Torres con su programa.